¡Niea! ¡Venga a desayunar! ¿Qué tenemos para desayunar? ¡Eres un peligro! ¡La mala nutrición te está atrofiando también las neuronas! ¡Cállate! Como nuestra economía está congelada, intento disfrutar por lo menos del ambiente otoñal. ¡El ambiente nos llena el estómago! Calma, no te alteres. ¿Ahora te has dado cuenta de eso? Hay algo que nunca entenderán los burócratas, aunque desaparezcan los que viven apoyados en los rangos sociales, pero tú lo has descubierto. Se trata del yo verdadero. Bien, me dejas flotar. Paso las tardes con Nea escuchando blues sin parar. Desde el tejado les tiro piedras. Fui yo quien rompió su burbuja de cristal. Bendita realidad, veo y si se trasterran como la intra su verdad. ¿Comprendes por qué no entiendo mi papel? Miau y disfruto en este lago de miel. Bebo sangre de la única herida que me mantiene en pie. Hizo que volviera a creer, matar por un mic, luchar hasta el fin, aprender a reír, hacerlo por mí. Luna sobre Nojana, noche vinilo y caña, madrugada. Yo despierto a Mayuko, que pinte un mañana. Se abraza la nada en el frío de su cama. Es dulce deshielo, desde que el insomnio me hizo prisionero en verde. Dibujo universos que habitan desiertos, arenas que moran dentro de mi pecho. Vivo día a día evitando la usura, miseria en mi vía, pagos de por vida. Tráeme tu alegría, la luz de tu risa. El guión te reclama, tu voz es mi guía. Trampas en salida, ciudad condenada. Bajadas, subidas, marcas en mi alma. Estructura suicida, cuaderno, armadura, boli, katana. Soldado en campaña, narro desventuras, evito guadañas. Buceo en la nada en busca de calma. Estoy contra el suelo, los pies de mi dama. La veo y me pierdo dentro de sus faldas. Dejad que el bosque arda, nazca y renueve mi savia. Sangre manchada de alcohol y pintadas. Les dejo que beban tinta de mis lágrimas. El tiempo hacia atrás no anda. Me cansé de empujar cada mañana. Eterna resaca de tragar palabras, censurar vida, vomitar metáforas. Flores sin sol en un zulo tapiado. Crecí de la rabia de estar condenado. Y aunque me siento vacío, sonrío. Disfruto del tiempo que creo que es mío. No vuelo perdido, solo algo aturdido. Cansado de dar lo que no he recibido. Dejadme buscar lo que un día perdí en una playa sin mar. En un lugar.